Esta noticia es sobre el Líbano, donde está envuelta en una gran crisis y la agencia de noticias del Líbano, NNA, está reportando que hubieron manifestaciones con carteles que reflejaban que 1.200 compañías se irán pronto a la bancarrota y que 5.000 familias sufrirán por el desempleo. Regiones del país como Nabatieh, Rasha'a, Junieh y Baabda sufrieron cierres de caminos y carreteras producto de las manifestaciones. Además, fueron bloqueadas también las calles cercanas al Palacio de Justicia en Beirut, en señal de rechazo por el arresto de otros manifestantes civiles quienes exigían mejores condiciones de vida. Refieren también la agencia de noticias que para frenar las manifestaciones se produjo la intervención del ejército libanés contra quienes arrojaron piedras. El alza del dólar y el incremento de los precios de los artículos de primera necesidad han provocado en el país difíciles condiciones económicas en medio de la pandemia. En los últimos 6 meses, miles de libaneses perdieron sus trabajos, cientos de empresas han cerrado por falta de liquidez y se ha registrado una depreciación de la libra libanesa que pasó de 1.500 por dólar el pasado verano a casi 4.000 por dólar este último mes. Las protestas, si bien han disminuido en tamaño, mantienen sus exigencias y son dirigidas contra el gobierno, bancos e instituciones estatales, quienes consideran conducen al país hacia el colapso. Ante esta situación, las autoridades libanesas han asegurado que pese a las protestas se mantendrán firmes a las funciones de mando y han anunciado inyecciones de divisas en el mercado interno para estabilizar la inflación en el país. Por su parte, el presidente del Líbano, Michel Aoun, asegura este jueves que todos los partidos y sectas son responsables por la preservación de la paz y advirtió que la crisis financiera, económica y monetaria del país solo podrá resolverse si los partidos evitan aprovecharse de las necesidades del pueblo para saldar cuentas políticas. Esta nota la vamos a abreviar. Dice, el abuso sexual colectivo a una niña indígena en Colombia coloca otra vez a sus Fuerzas Armadas en un nuevo escándalo. Secuestrada y abusada sexualmente por un grupo indeterminado de soldados del Ejército de Colombia, así define lo sucedido con una menor de 13 años de su comunidad, Juan de Dios Queragama, líder de los indígenas en Vera, que ostenta al título de gobernador mayor del grupo. Según relata, el hecho sucedió en Santa Cecilia, una población rural en el departamento de Risaralda, al este de Colombia, el domingo pasado. El caso conmocionó a diferentes sectores de Colombia, provocó una enérgica muestra de repudio de parte del gobierno, que incluso habló de cadena perpetua y generó que el comandante del Ejército Nacional se traslade a la región donde se produjo el hecho. 7 soldados reconocieron culpa por la vejación este jueves y se encuentran tras las rejas, según informó el fiscal general Francisco Barbosa. No es ninguna excepción, esa es la realidad de muchas de las niñas indígenas, afirma a BBC Mundo Armando Balbuena, vocero de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Social señala que las menores de comunidades como los Embera, Wayuu o afrocolombianas en las zonas rurales del país no solo sufren de vejaciones por parte de soldados, sino también por grupos armados irregulares y de los paramilitares que siguen creciendo. Diferentes organizaciones indígenas expresaron su repudio a lo sucedido e incluso reclamaron que los autores de la violación sean entregados y juzgados bajo su legislación. Los Emberas son un pueblo originario repartido en diferentes puntos de Colombia que sufre con frecuencia la necesidad de desplazarse por la violencia armada y la pobreza. De hecho, no es raro ver grupos de ellos en las calles de Bogotá pidiendo ayuda. Mientras tanto, el gobierno pidió que el Estado sea implacable si se confirma la culpabilidad de los acusados. En un comunicado enviado a BBC Mundo por la Consejería para la Equidad de la Mujer, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez afirmó que es aberrante e inaceptable el abuso sexual del que fue víctima la menor de la comunidad en Vera, Chamí. Agregó, solicitamos a la Fiscalía acelerar el proceso investigativo para que se haga justicia. Este es un caso que merece la condena social. Debemos actuar con celeridad y coherencia para defender los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Es el momento de aplicar la cadena perpetua, indicó la autoridad. Por su parte, este jueves el presidente Iván Duque sostuvo una comunicación telefónica con autoridades y pobladores de la región donde se produjo la vejación para expresar su solidaridad con la familia y la comunidad indígena. Este escándalo se añade a una serie de denuncias que han puesto al ejército colombiano una vez más en boca de todos los colombianos. Desde el punto de vista de sus comandantes, cada caso es aislado, perdón, y responde a actuaciones de manzanas podridas. Pero temas tan sensibles como la vuelta de los sistemas de cuotas en bajas de guerrilleros o la persecución e investigación de periodistas y opositores al gobierno de turno hacen pensar que los sistemas de escrutinio y control en el ejército son insuficientes. A lo que es más grave, cuentan con avales de superiores. El ejército colombiano dedicó sus últimos 60 años a combatir una guerra que hoy es distinta porque no cuenta con la principal guerrilla del país, las FARC, que se desmovilizó en el proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Una de las deudas de ese proceso, sin embargo, fue una reforma integral de las Fuerzas Armadas que las preparara para este nuevo escenario, las capacitara en materias de derechos humanos y fortaleciera los sistemas de justicia dentro de las mismas. Pero ahora en el poder está un partido político que no solo es escéptico del proceso de paz de Santos, sino que representa la visión de muchos comandantes de que no hay necesidad de reformar el ejército. Pues la nota sigue, vamos a cortarla aquí. Pues es una tristeza lo que está ocurriendo con esta niña de 13 años. Menos de 13 años, que fue violada por 7 de los elementos del ejército colombiano. Y dice que el jefe del ejército se trasladó a este lugar para ir a atender lo que está ocurriendo. Se llama Eduardo Zapateiro y se trasladó a Risaralda, dando una declaración pública con el alcalde de la región y otros líderes sociales que se reunieron para evaluar lo sucedido. Según él, cito, esos 7 soldados para mí ya no son soldados. Esta noticia es del país. Las madres Yanomamis suplican por los cuerpos de sus bebés en Brasil. La indignidad con la que se trata a los indígenas en la pandemia de la COVID-19 ha abierto un nuevo y atroz capítulo en la violación de los derechos de los pueblos originarios por parte del Estado brasileño. 3 mujeres viven un horror para el que será necesario inventar un nombre. Son Sanomas, un grupo de la etnia Yanomami y su pueblo Aris. Se encuentran en lo que los blancos llaman Roraima, en la frontera entre Brasil y Venezuela. No entienden la idea de frontera. Para ellas solo hay una tierra en la que no hay vallas. No hablan portugués, hablan su idioma. En mayo, estas mujeres y sus bebés fueron trasladados a Boa Vista, la capital de Roraima, con síntomas de neumonía. En los hospitales, los niños se habrían contagiado de COVID-19 y murieron. Sus pequeños cuerpos desaparecieron, posiblemente fueron enterrados en el cementerio de la ciudad. 2 de las madres tienen la enfermedad. Están amontonadas en la casa de salud indígena, abarrotada de infectados. Allí, corroídas por el virus, suplican por sus bebés. Con la ayuda de varias personas, una de ellas logró enviarme un mensaje grabado en Sanoma, en el que cuenta lo que vive y dice, cito, sufrí por tener este niño y estoy sufriendo. Mi gente está sufriendo. Necesito llevar el cuerpo de mi hijo a la aldea. No puedo volver sin el cuerpo de mi hijo. Escucho el mensaje antes de la traducción. No entiendo las palabras, pero comprendo el horror, el lenguaje universal de quien está siendo arrancada del mundo de los humanos. Ser arrancada de una aldea en el interior de la selva amazónica porque tu hijo tiene síntomas de una enfermedad, neumonía transmitida por los primeros blancos que diezmaron la población Yanomami el siglo pasado, es violencia. Pasar de ese mundo al espacio de un hospital abarrotado debido a COVID-19, es más violencia. Que tu bebé se contagie de una segunda enfermedad cuando estaba allí para curarse de la primera, que todavía era una hipótesis, es aún más violencia. Y entonces ella pierde a su hijo. Cada una de ellas pierde a su hijo. Las madres Sanomas no entienden portugués. Aunque Roraima es el estado más indígena de Brasil y casi 200 Yanomamis ya se han contagiado de coronavirus, no tiene traductores para esta población. Nadie les explica nada. Las mujeres no entienden lo que dicen los blancos y los cuerpos de sus hijos desaparecen. Una de las líderes de la comunidad que entiende portugués explica que los tres bebés pueden haber sido enterrados en el cementerio, pero no están seguros. Nadie les asegura nada, ni a ellas ni a las líderes. El fiscal federal de Boa Vista, Alison Marugal, envió un oficio al Distrito Sanitario Especial Indígena Yanomami para obtener información sobre el paradero de los cuerpos de los bebés. La situación es muy complicada, especialmente con respecto a la población Yanomami. Hemos tenido 4 muertes oficiales y en todas ellas hemos tenido problemas. El primer caso fue el de un adolescente de 15. No nos atendieron bien, nos daban poca información o contradictoria y también estamos investigando si hubo falta de asistencia médica. El caso de los bebés Sanoma se está empezando a investigar ahora. No sabemos si se diagnosticó COVID-19 y, de ser así, qué protocolo se aplicó y dónde fue el entierro. Marugal asumió el cargo en plena pandemia. Dice que está trabajando de lunes a lunes para enfrentar un escenario que presenta grandes desafíos. No descarto la posibilidad de presentar en el futuro una acción civil pública pidiendo daños morales, no solo para los padres, sino para toda la etnia Yanomami, afirma. La cantidad de violencia contenida en esta serie de actos infligidos a las mujeres Sanomas es enorme, incluso para los estándares del Estado brasileño, un histórico agente de agresiones contra los pueblos indígenas. Pero la violencia va mucho más allá. Porque si para un blanco el dolor es lo que viven muchas familias en esta pandemia, sin poder despedirse de sus seres queridos, sin poder enterrarlos debidamente por el protocolo de bioseguridad, para una mujer Yanomami, para un hombre Yanomami, enterrar a uno de los suyos es incomprensible e inaceptable. Los Yanomamis no se entierran. Nunca, en ninguna circunstancia, se entierra un cuerpo. Los cuerpos se incineran y se celebra un largo ritual para que el muerto pueda morir por sí mismo y para la comunidad. Los Yanomamis no son individuos como lo es un blanco que vive en Brasil, México o España. Un Yanomami se entiende como parte de una comunidad y se entrelaza con varias dimensiones de mundos visibles e invisibles en relaciones mediadas por chamanes. Los rituales de muerte deben seguirse con pelos y señales y tardan meses e incluso años en completarse. Varias aldeas acuden a la comunidad del muerto para participar en la cremación en un primer momento. Luego las cenizas se guardan. Meses después se celebra la segunda parte cuando vuelven los visitantes. El muerto se recuerda por sus hechos, sus rencillas, todas las marcas importantes de su trayectoria. Se recuerda para poder ser olvidado, para que sus marcas se borren y la comunidad pueda seguir adelante. En el último acto, las cenizas de los muertos se mezclan en gachas de plátanos para que el que se murió se disipe en el cuerpo de todos. El ritual hace que el recuerdo del muerto también muera, para que los vivos puedan vivir. Si el ritual no se lleva a cabo, el muerto no puede ser olvidado ni se dejará olvidar, lo que causa un gran daño a sus familiares y a toda la comunidad. El ritual de muerte Yanomami es extremadamente complejo y sabio en su simbología. El rito es colectivo y también es un momento para establecer relaciones sociopolíticas e incluso amorosas. Al final, solo hay un muerto, el que murió, y no los vivos que siguen muertos porque no pudieron hacer el luto, como sucede tan a menudo en el mundo de los blancos, que ya no tienen el tiempo ni el espacio para transmutar la falta en la ausencia de la que hablaba el poeta Carlos Drummond de Andrade. Enterrar el cuerpo de un muerto es un horror absoluto para el pueblo Yanomami, es arrancarlo del mundo de los humanos. Cito, para estas madres, saber que sus hijos están enterrados en el cementerio de la ciudad es equivalente a que una mujer blanca tenga que vivir con la idea de que el cuerpo de su hijo ha sido arrojado y expuesto en una plaza pública, dice Silvia Guimaraes, profesora de antropología de la Universidad de Brasilia, que estudia el pueblo Sanoma hace muchos años. Es una de las 40 investigadores y simpatizantes de la Red de Apoyo a los Yanomamis y Yekuanas, formada para enfrentar la invisibilidad del sufrimiento de los Yanomamis durante la pandemia por medio de la difusión de análisis calificados. Bueno, vamos a dejar esta nota aquí. Sigue explicando este grupo de la área entre Brasil y Venezuela. Y las cosas que están pasando ahorita por la muerte de los niños Yanomamis y los ritos para poder enterrar a alguien, que no se pudieron cumplir porque los cuerpos desaparecieron y las mujeres no hablan el idioma y no saben qué ocurrió, no tienen respuestas. Esta nota la tomamos de El País y dice: China y la India, dos colosos nucleares y una chispa en su frontera. El sangriento choque entre sus tropas amenaza con dejar efectos permanentes en las relaciones de los dos países más poblados del mundo. Los ejércitos de China y la India se encuentran en conversaciones para rebajar las tensiones. Sus respectivos ministros de Exteriores han dialogado por teléfono en dos ocasiones, han subrayado su deseo de paz, pero persisten los reproches y las acusaciones mutuas. El gravísimo choque del pasado día 15 en una de las áreas en disputa en la frontera común, en el que una veintena de soldados indios murieron y las fuerzas chinas sufrieron un número inmediatamente indeterminado de bajas. Han asestado un duro golpe a las difíciles relaciones entre los dos países más poblados del mundo y potencias nucleares que amenazan con dejar efectos permanentes en ellas. El enfrentamiento a golpes y palos en una zona de disputa del Valle de Galwán, en la línea de separación entre dos fuerzas en Aksai Chin, zona occidental de la frontera, fue el más sangriento entre dos ejércitos desde 1967 y llegada después de 40 días de tensiones desde el primer roce a principios de mayo. Ahora ambas fuerzas han aumentado su actividad a lo largo de la escabrosa frontera de 3.488 kilómetros sobre los Himalayas, no demarcada y con numerosos puntos en disputa, y han reforzado sus posiciones en áreas hasta ahora apenas visitadas por patrullas, según han puesto de relieve imágenes por satélite. Los dos países continúan sus acusaciones mutuas. El Ministerio de Defensa chino, que hasta ahora no ha facilitado cifras oficiales sobre las bajas en sus filas, reiteraba este miércoles que lo ocurrido el día 15 fue una provocación unilateral y una violación del consenso por parte de la India. Por su parte, y entre mensajes conciliadores de su primer ministro Narendra Modi, Nueva Delhi ha acusado a las tropas chinas de intentar levantar estructuras en el lado de la línea del control que no le corresponde a la India. Ha comenzado a tomar represalias económicas, según publica Bloomberg, en las compras que hagan los departamentos de gobierno indios. Será obligatorio especificar el país de origen para impulsar los productos nacionales y evitar los fabricados en China. Ninguno de los dos países quieren una escalada, y menos en medio de una pandemia de coronavirus que les ha afectado de lleno. China tiene muchos otros frentes diplomáticos abiertos y la India es muy consciente de la asimetría de poderío militar entre ambos. Pero tras el incidente es probable la entrada de una nueva fase de la relación entre la India y China, una que es mucho más contenciosa, especialmente dado el aumento del sentimiento nacionalista en ambas, apunta en una nota la consultora Eurasia Group. En la India, opina su antiguo embajador en Pekín, Gautam Bambawale, en una videoconferencia organizada por el Centro de Análisis Carnegie India. Habrá una revaluación calmada, en frío y racional de la política hacia China, que se recalibrará en consecuencia. Las disputas territoriales que tienen su origen en el siglo XXI se centran especialmente en tres áreas: 90.000 kilómetros cuadrados en Arunachal, en el este, cerca de Nepal, en el centro, y 30.000 kilómetros cuadrados en Aksai, Chin. Al oeste de la última, es especial importancia para Pekín. Por ella pasa la única carretera que conecta a Xinjiang con Tíbet, dos regiones autónomas chinas que necesitarán utilizar en caso de disturbios graves. Las diferencias ya causaron una guerra entre dos países más poblados del mundo en 1962, en la que la India sufrió una contundente derrota desde entonces, y aunque los roces han continuado sin armas para evitar una escalada indeseada, está pactando no utilizarlas en caso de choque. En las últimas décadas, los dos países optaron por dejar sus diferencias sobre la soberanía y un segundo plano y potenciar sus relaciones económicas y diplomáticas. Los dos cooperan en el grupo BRICS, el foro de los grandes países emergentes. China es hoy el principal socio comercial de la India, en una relación que entre enero y noviembre del año pasado alcanzó los 84.320 millones de dólares. Pero desde la llegada del poder de Xi Jinping en China en el 2012 y de Narendra Modi en la India en el 2014, los líderes que quieren llevar a sus países al centro del escenario global, los incidentes fronterizos han ido aumentando. En el 2015 se produjeron 428 incidentes, 342 de ellos en la zona occidental de la frontera. En el 2019 fueron 663, de los que 497 ocurrieron en el área occidental. Un encontronazo en el área de Dok Lam en el 2017 requirió que los dos presidentes se reunieran en la ciudad china Wuhan en el 2018 para poder templar por completo los ánimos.